Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1555. Edición 1555 de Con Fuerza Heavy, como siempre, emitiendo a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, y estamos emitiendo también en Argentina en Radio Crimen Online. Por supuesto que puedes escucharnos también cada semana en iVoox. Entras en la plataforma iVoox, buscas Con Fuerza Heavy y te saldrá este programa y un montón de los programas antiguos. Como siempre, nuestra ilusión es presentarte sobre todo los temas más actuales, la música que dentro del rock y el metal es novedad, que se presenta en estos días. Y a eso precisamente nos vamos a dedicar, como siempre, en este Con Fuerza Heavy. ¡Arrancamos ya! Y lo hacemos con lo nuevo de Pyramaze, parte de su séptimo álbum de estudio, The Bloodlines, que se publicó el 23 de junio. Pues acaban de publicar nuevo single, Taking What's Mine, nuevo sencillo con videoclip incluido, que puedes ver ya en las plataformas digitales. Y sonando así de bien, Pyramaze. Esto es Con Fuerza Heavy. Cañero, suena absolutamente brutal lo nuevo de Pyramaze. Fantástico arranque, genial el inicio esta noche en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues así va a ser todo, ¿eh? Tres horitas cargadas de rock y metal, ya sabes, novedades discográficas, nuevos lanzamientos como el nuevo de Vital Lines. Presentan esta canción que se llama Judgment Day is Here. O sea, el día del juicio final está aquí, dicen. Lo han incluido en su último disco. Así suenan Vital Lines. Pues eso, que los Vital Lines nos acaban de contar precisamente que el fin del mundo está aquí. El día del juicio final lo tenemos aquí, encimita, sin darnos cuenta. Secret Sphere es el grupo que suena a continuación, es el estreno que te damos también hoy. para su nuevo tema. Nuevo lanzamiento para una banda que a mí me gusta muchísimo. A ver si a ti te ocurre igual. Seguramente, si es la primera oportunidad que tienes de escucharles, te van a dejar muy buen sabor de boca. Y si ya les conocías, ¿qué te voy a contar que no sepas? Yeah. Secret Sphere, ahí están con su nuevo lanzamiento, con su nuevo tema. Y estamos en el arranque todavía, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar. Y ahí te estamos ofreciendo ya un montón de novedades, de estrenos discográficos, como esto que se llama Sound and Fury, es lo nuevo de Dust Bowl. Han publicado el tema hoy mismo, ha visto la luz hoy mismo, y lo han hecho además, por cierto, acompañándolo de un videoclip que ya puedes ver también en las plataformas digitales. Dust Bowl, Sound and Fury. Ball, hoy mismo se estrenaba este nuevo tema. De El álbum se publicará el 23 de febrero de 2024, si no me equivoco, ¿eh? Pero ya están ahí con los primeros adelantos. Das Ball sonando en el Con Fuerza Heavy. 21 minutitos de programa y lo que nos queda por delante, que va a ser mucho y además interesante. Por ejemplo, como esto que se llama Ficción o Realidad. Es Leo Jiménez. Jiménez, Ficción o Realidad, su último tema. Nos vamos hasta El Juicio de Osiris, el último disco de los Night of Blood que presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Disco conceptual que suena muy pero que muy bien y que ha supuesto un paso adelante muy importante para la banda. 7 temitas y con unas sensaciones muy pero que muy buenas. Esto se llama Luna de Sangre. Yeah. Luna de Sangre, Night of Blood, desde su último disco, El Juicio de Osiris. Bueno, prepárate a disfrutar con un clasicazo ya de los Hora Zulu. ¿Te acuerdas, verdad, de esto? Se llamó Toma y Obliga. Los granaínos, Hora Zulu. Que ha pasado y lo perdido que has estado, y todavía no te has parado a pensar que lo que tienes asumido, quizás te has equivocado, que de ti mismo te quieren deben dudar. Con la de gente que llegó y que tal vez se marchó, como te atreves siquiera a insinuar que nada fue lo que fue, que nada aquello pasó, solo eres tú quien consigues engañar. Que tanto dolor que pasé, que no sé bien cómo acabé, cabeceando boca abajo y amarrado por los pies, tanto el amor que perdió, que tengo miedo y tengo frío cuando echo cuenta de la renta, de los besos que se añado. Fue por defender mi ego, al parecer solo el hecho de conocer y causar hacerlo, solo por jugar con fuego. Cuando llego digo juego, porque abrigo la ilusión de dejar algo más para luego por testigo. Tantas veces como he estado decepcionando contigo, yo me siento acomplejado y no sé bien ni lo que digo. Tantas veces como he ido y he vencido y he venido, cuántos segundos ganados a esos minutos perdidos. Al reloj de enfrente de tu casa siempre echo un vistazo cada vez que paso por WhatsApp, y me di cuenta que no se detiene y eso es lo que tiene, la vida se pasa. Al reloj de enfrente de tu casa siempre echo un vistazo cada vez que paso por WhatsApp, y me di cuenta que no se detiene y eso es lo que tiene, la vida se pasará. Luego dirás que dije que diga, querrá dejarme por embustero. Y aunque la vida toma y obliga, merecerá la pena vivir. Y entre tanto que contaba se me puso el mundo oscuro, y me vi soñando versos, malgastando mi futuro. Ya cansado de buscar la cura del mal del que muero, me ha escondido la amargura, escondido mi agujero. Y entre tanto fui tan tonto que me olvidé del instinto, predicando a cuatro voces que buscaba algo distinto, discutiendo seriamente la patente del invento, describí más que con pelos y señales lo que siento. Entre tanto, contento con las mías, me dediqué a amontonar en mi cabeza tus poesías. Todo lo que se escondía tras de tu filosofía reflejaba tu miseria, la nuestra de cada día. Lástima que entre tanto cejara este llanto, tanto como siento, tal como te canto. Qué pena que el viento no te traiga a veces conmigo un instante a mi vera un momento. Luego dirás que dije que diga, querrá dejarme por embustero. Y aunque la vida toma y obliga, merecerá la pena vivir. Grande, sí señor. Toma y obliga a los Hora Zulu. El pasado año se publicaba el directo de Mendizorroza de Sociedad Alcohólica, y en él hay, bueno, pues algunos de los grandes clásicos imprescindibles de la banda, entre esos clásicos. Ya sabéis, contra la puta censura. Piedra. Puta piedra. Contra tijera. Directo, tijera y papel, sí señor. Pues ahí estaba, piedra contra tijera, la música de Sociedad Alcohólica desde el Mendizorroza 2022, que grabaron y publicaron, pues eso, en el 2022, en el pasado año. Más cositas, venga, nos vamos a acercar precisamente hasta el último disco que han publicado los Primal Fear. Tienen nuevo single que habla precisamente de esa cultura cancelada, de esa cancelación que hay directamente a la cultura. Primal Fear, desde su nuevo lanzamiento, desde ese código rojo. Que se publica este viernes. Este viernes 1 de septiembre. Cancel Culture. Ahí está la música de los Primal Fear para ese nuevo disco que ve la luz mañana, 1 de septiembre. Estamos emitiendo en directo la noche del jueves 31 de agosto. Tú quizá nos estés escuchando otro día de la semana en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Argentina, en Radio Crimen Online, no sé. Puedes estar en cualquiera de esos sitios. Por cierto, que hablando de Asalto Mata Radio Rock, se ha presentado la parrilla de programación de la nueva temporada. Ya sabes que ahí vas a encontrar los mejores programas de rock y metal en asaltomataradiorock.com. Y ya te cuento que el Con Fuerza Heavy lo vas a tener, como siempre, los sábados a las 5 de la tarde. Pero además va a haber dos reposiciones a lo largo de la semana. Se ha ampliado la redifusión del Con Fuerza Heavy y pasamos hasta los miércoles de 7 a 10 de la mañana para los madrugadores. Espera, porque estoy mirando la programación así directamente. Y los viernes estamos de 1 a 4 de la tarde. Eso es, de 1 a 4 de la tarde. En asaltomataradiorock.com. Pues ahí seguimos. Primal Fear con su nuevo temita. Y esto es lo nuevo de Udo. De su nuevo trabajo discográfico. Esto lleva por título Fight for the Right. Cause a good will always fight. Fight for the right. Fight for the Right. ¡Qué grande sudo! Y eso que él es pequeñito, madre mía. Time After Time es el nuevo tema de Lynch Mob. Es estreno también hoy en el Con Fuerza Heavy desde Babylon, su nuevo disco. After Time, la música de Lynch Mob para Babylon, su último disco. Atención, porque Soin estrena un nuevo single, se llama Violence, de ese nuevo álbum que ve la luz también mañana 1 de septiembre y que se llama Memorial. Violence, lo nuevo de Soin. Por cierto, que hacen gira aquí en la península. Y van a estar el 3 de octubre, están en el Café Anchoquia de Bilbao, el 6 en la Paqui en Madrid, 7 en el Custom de Sevilla, El 8 de octubre están en el Garaje Club de Murcia y el 10 de octubre en la Apolo de Barcelona. Violence, madre mía, qué temazo, ¿eh? Se marcaban los OEM para adelantar ese nuevo disco Memorial que sale este 1 de septiembre. Más. Estuvieron aquí en el Confuerza Heavy a mediados de la primavera pasada. Se llaman Coyote Zora. YouTubers, hey. Coyote Zora. Con Metrópolis, último lanzamiento. La banda de Candy, de los Reincidentes. Bueno, pues más cositas. Esto se llama SUA y ellos son Sweet Rage, esta banda de Euskal Herria que hace muy poquito se pasaba por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de este lanzamiento. Es esa mezcla de voz melódica, de voz pop y los ritmos metaleros de fondo lo que convierten a Avian en un disco muy, muy diferente, muy especial. Escucha. SUA, Sweet Rage, ahí están presentando su último trabajo. Bueno, In Your Face nos presenta un nuevo single, lo han titulado Melted Skies, donde a través de su melodía y poderosas letras sumergen a los oyentes en un viaje sonoro que invita a reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta. El tema central de este tema gira en torno a la preocupante situación de los polos, donde el deshielo acelerado ha llevado a la pérdida de extensas masas de hielo y ha alterado drásticamente los ecosistemas circumpolares. Es un retrato desgarrador de la belleza y majestuosidad de estos paisajes helados que ahora enfrentan un destino incierto debido a la actividad humana desenfrenada y enfoca la crítica hacia la fragmentación de hábitats en otras zonas circumpolares. Así es como suena Melted Skies y es lo nuevo de In Your Face. Yeah. In Your Face, nuevo single que presentan en estos días y que queríamos compartir aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes que estás escuchando Con Fuerza Heavy a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos, semana tras semana, acompañándote con todos esos lanzamientos que nos encanta compartir contigo. Por ejemplo, lo nuevo de Saedin. Que han publicado nuevo disco con cuatro temitas. Por eso he dudado porque iba a decir nuevo EP. Se llama Luna Nueva. Saedin, despierta, es el tema que abre ese nuevo disco que acaban de publicar. Bueno, y quienes nos han enviado su nuevo lanzamiento son Casuales, una banda que acaba de publicar también un nuevo single y que querían que compartiéramos aquí en el Confuerza Heavy, nosotros encantados. Ahí, ahí, con sonido de bar. Se llama Brinda Conmigo y es lo nuevo de Casuales, así, con K. Es lunes de mañana, no quiero despertar, no queda más remedio que ir a trabajar. Y encima he discutido con el tonto vecino del tercero. El coche no me arranca, el tráfico es brutal, no para de llover. El vaso que esté siempre lleno, ¿eh? Claro que sí. Casuales, Brinda Conmigo. Ahí está, nuevo single que presentarán estos días. Y quien suena ahora es precisamente Nano Vegano. Si no hay viento, rema, volumen 2, se publicó en el pasado año 2022. 12 temas que son una gozada, como este que abre todo el disco. El mismo juego. Quedado claro, es suficiente. Conciertos este sábado 2 de septiembre, Scars of Oblivion, una banda madrileña que se formó en el año 2012 con death metal melódico, deathcore y bueno, pues otras mezclitas ahí que seguro te van a gustar mucho y que se reactivaban en el pasado 2020, vuelven a la escena con un LP llamado Misanthropy en este 2023. Y precisamente lo van a estar presentando en la sala Moby Dick, un día, bueno, pues tremendo. Vienen desde Barcelona, también los It Came From The Void, y bueno, pues va a ser un concierto creo que muy apetecible. Para que te hagas una idea de cómo puede ser la noche, aquí te ofrezco yo precisamente uno de los temas de Scars of Oblivion. Ya sabes, 2 de septiembre, sala Moby Dick, presentando Misanthropy con temas como este. Ready. Pues eso, por si te quedaba alguna duda y no tenías muy claro si eres de la zona centro, qué hacer este próximo sábado, pues ya sabes, cita obligada, claro que sí, precisamente el sábado 2 de septiembre con ellos, con Scars of Oblivion, para presentar su nuevo disco. Bueno, tenemos más, ¿eh? Tenemos más cositas. Nos vamos a acercar al último de unos murcianos que se llaman Lemur, que a mí me encanta, que se llama Caelum Invictus, y vamos a escuchar uno de los temas que recoge ese disco y que, bueno, pues ya seguramente tú has escuchado ya en alguna ocasión, pero que es una auténtica gozada. Se llama Prometeo, desde Caelum Invictus, los murcianos Lemur. Sí, señor, Lemur, Prometeo. Vamos hasta el último disco que publicaron, Ice Storm. Es un disco conceptual que nos habla de las cruzadas del norte. Montañas heladas, guerreros, espadas y muy buena música. Light and fist on the line. Storm, ahí estaba, sí señor. Bueno, más cositas, venga. Lo que viene ahora se llama Tromba y se incluye en el último disco de Litos. Lo presentaron aquí en el Confuerza Heavy hace unos mesecitos. We'll be right back. estás escuchando con fuerza heavy, lo estás escuchando a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, y en Argentina que también estamos en Radio Crimen Online. Turno para escuchar a una banda que se llama A Deshoras, con su disco Kamikaze de los Sueños, y con temitas como este que ya suena y que le da título a todo el disco. Latidos y el renglón que desnuda este silencio. Pongo y caja reventando en mi interior como un jarro de agua fría al corazón que despierta tus recuerdos. Al traspié de las musas que empezaron a correr, fugitivas del acierto. Lloro, río, callo y grito por crecer, remachando sentimientos a un papel, kamikaze de los sueños. Cierra los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Este veneno no tiene cura. Cierra los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Deshoras, Kamikaze de los Sueños. Oye, qué cosas. El 1 de septiembre se ha convertido en una de las fechas más especiales para publicar disco. Como habrás comprobado al escuchar el programa, he nombrado un montón de bandas que publican disco precisamente coincidiendo con el 1 de septiembre. Bueno, pues este viernes 1 de septiembre llega también el esperado disco de debut de Empire State Bastard, un disco que se llama River of Heresy, que bueno, pues es una banda de Biffy Clyro, de Simon Neil, y que bueno, pues ya ha avanzado algunos singles de anticipo de ese nuevo trabajo. Este es uno de los temas de ese disco, a puntito de ver la luz en horas tan solo. El disco completo, Empire State Bastard. Sí suena esto que se llama Mua. Play the game so I can help you out. The rules have changed, of that there is no doubt. Honestly, if you're blinking, you're missing it. Stick with me, we'll get it figured out. It's always someone else. Coincidiendo también con el 1 de septiembre, se va a publicar el nuevo disco de Royal Blood. Dicen que es la banda con la que flipan Lars Ulrich y Jimmy Page, y que está llenando estadios con los Muse. Bueno, pues estrenan esta semana también su nuevo álbum, Back to the Water Below, y este es uno de los temas que vamos a encontrar en ese disco. Son Royal Blood. Royal Blood, sí señor. Mañana también, nuevo disco. Hablando de nuevos trabajos, se llega el nuevo de Las Shakespeare's. Pégales Fuego es el primer single. Desde el oscuro del... de lo que va a ser su nuevo disco. Las Shakespeare, que están con Pégales Fuego avanzando el que va a ser su nuevo disco. Thank you. Cuerdas de acero, sí señor. Barón Rojo. Barón Rojo, que no los varones. Barón Rojo, ahí estaban, en un lugar de la marcha, aquel lejano disco ya, antes de que a Serpa le diera por chochear y decir estupideces y todo eso. Pues cuando... Bueno, estupideces, peor que estupideces. Pues cuando los Barón Rojo todavía nos hacían... soñar con canciones increíbles. Ahí estaba Cuerdas de Acero. Más cositas, venga. Esto se llama Cosas que decirte. Se incluye en Monstruos, el último disco de Marfil. Marfil, sí señor, ahí estaba, fantástico, Monstruos, ese último disco que ya empieza a quedar lejano en el tiempo, a ver si prontito hay más cosas. ¡La desbandada! Tenía que pasar. Te lo dije, no me ibas a aguantar. Y ahora nada va a cambiar. No quiero más dramas, vivo en otra realidad. Y lo siento por seguir aquí, lo siento por no irme así, lo siento por no darte todo a ti. Y lo siento. dije, tú te merecías. Lea Lawrence y La Desbandada. Te lo dije, tú te merecías. Te merecías más. Ahí estaba ese nuevo tema de La Desbandada. Bueno, mira cómo suena esto. Remain es el nuevo disco de Inside After Doomsday, un trabajo en el que la banda ha dado una vuelta más de tuerca a su sonido. En el momento de componer, el grupo catalán tenía claro que quería poner el foco en hacer canciones más maduras y profundas que en los discos anteriores. Se han alejado de estereotipos, han buscado un sonido original sin límites y sonando así de bien. Remain. Inside After Doomsday. We're setting fire in the rain. We're stuck as a lonely race. Never felt like this before. Does anyone feel anything for others? We can look up from the ground while life's playing its game. Focus on our own uniqueness. Life is decaying, and no one is worrying about that. Someone feels the loneliness, even surrounded by the crowd. Life's getting harder. We really need to change our minds. We are too lazy, but we are too lazy, but we are too ahí está lo nuevo de Inside After Doomsday, nuevo disco, y ahí estábamos estrenándolo en el Con Fuerza Heavy. Seguimos con Reaper y con el que de momento sigue siendo su último sencillo. Reaper, tremendo, ¿eh? El temazo de Reaper estaba sonando ahí. Bueno, pues ojo, ¿eh? Porque seguimos con temazos auténticos como esto que se llama You Are Still Alive. Es la música de los Reveal, una formación de heavy metal creada por Tino Hevia. Las horas que no pagan cuando acaba la jornada, la mejor. La Cruel Band está presentando los temas que formarán parte de su próximo trabajo discográfico. Somos la canciones como esta que suena, somos. En la sala, el responsable de tus lágrimas, tú y yo, como la noche y el día. Somos el latino que saltó la valla. Que es su más reciente incorporación musical. Y que también hemos escuchado hace apenas unos días también aquí en el Con Fuerza Heavy. Hoy nos vamos a acercar a su anterior single, a su anterior aportación musical también para presentarnos este disco. Se llama Autodestrucción. Son La Cruel Band. Somos somos los que quemasteis en la hoguera en el nombre de Dios. Y con el puto palo de la banderita casi me secáis un ojo, algo divino. De la noche a la mañana se hizo creer en el divorcio. Ahora pecas y lo gastas en fulanas porque el cura te perdona siempre y cuando te salto el pillo. Lo que pasa en mi dormitorio, vuestra única preocupación desde hace tantos siglos. Os hace falta mucha tolerancia y sexo en vuestro matrimonio. Eso lo habéis perdido. Dame cuidados paliativos, dame morfina y que dormir no sea definitivo. Lo mismo que hace tiempo nos mataban, ahora vuelven a la carga y no nos dejan morir tranquilos. Dame un contrato y no un despido, dame propina y para curar un antidepresivo. Lo mismo que hace tiempo te explotaban, ahora vuelven a la carga y no te dejan vivir tranquilo. Llega el final del episodio, si tienen que ganar los palos yo me pego un tiro. Si vienen estaremos preparados, no, no nos pillarán desprevenidos. Sí, señor, autodestrucción, la Cruel Band. Chico, bueno, eso no es una canción, es propaganda. Estaban sonando ahí la Cruel Band. Vamos con la versión que hicieron recientemente los Marea del Trompo de los Barricada, una canción de Barricada escrita por Cuchi Romero. Mm. El trompo, sí señor. La canción de recuerdo a los Barry, por supuesto. Y en la versión de los Marea, tremenda. Bueno, vamos a escuchar a los H's, que es una de las bandas que ahora mismo, en este 2023, te tengo que decir que más me gusta. Esto se llama Dime por qué. H's, en el Con Fuerza Heavy. Se marchó vendiendo al olvido nuestro amor, sin un simple adiós, sin más que recuerdos me dejó, se llevó el mar de ilusiones que entregó, rompiendo mi voz, dejando incompleta esta canción. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que anhelo dudas. Dime por qué te fuiste dejándome con la amargura. Muy pronto llegaré a la locura. Dime por qué. Los ratones colorados están ahí metiéndole cañita a su nuevo lanzamiento, a su último lanzamiento, y presentándolo de gira en un montón de fechas, un montón de actuaciones que vendrán, pues por ejemplo, el viernes 20 de octubre, están en San Fernando de Henares, están también en la Plaza de la Garita en Telde este próximo 7 de septiembre. Bueno, ahí el 15 de septiembre también tienen otro concierto en la Porta Caeli en Valladolid. Hay un montón de fechitas que les van apareciendo a los ratones colorados y nosotros, como siempre, encantados de recordarlo aquí y de darle caña a ese musicón que hacen ellos, los ratones colorados. Sentido. Estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, pesadilla me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Hoy es el cumpleaños de don Enrique Villarreal, el Drogas. Felicidades. Soy poco más Iván Ferreiro, sí señor. El Drogas, Iván Ferreiro en Punto Muerto. Iván Ferreiro. Bueno, pues esa canción que nos ha dejado con ganitas de más, con ganitas de seguir disfrutando de esto que nos queda por delante. Tiempo para canciones como La Última Noche del Alma. Desperté sin miedo y la noche vino a mí como abrazándome, despedazándome, y al fin comprendí que el tiempo, fiel abrigo del lamento, fue arrebatándome aquello que más amé. Yeah. Qué bonita es, ¿eh? La última noche, ahí estaban del alma desde su último trabajo, desde su último disco. Vamos a echar la vista atrás un poquito. Nos vamos hasta el año 2007. En aquel año se publicaba un disco de Saratoga que se llamó 7, precisamente, y que recogía canciones como Sigues estando en mi vida. Sigues estando en mi vida. Ahí estábamos recordando a los Saratoga de aquel 7, de aquel 2007 precisamente, con canciones, fíjate tú, ¿no? Con baladitas, ¿te acuerdas? Como esta, mira. De nuestro juego, sentarme junto a ti, saber que estás ahí, esta canción te hará. Es la llama de mi corazón, la furia que cabalga en mi interior. Bueno, pues ahí estábamos, echando la vista atrás y recordando canciones como esta. A remar, Rosendo Mercado. Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar. Llantos y alegrías que puedas entonar, y a remar, a remar. Veo en tu mirada una tempestad, siento que no hay límite, ni fin ni condición, declarado en rebeldía con autoridad. Rostros empapados en determinación, naipes sin marcar sobre el tablón. Vasos que al chocar vierten licor. Emboca el silencio, sigila tu verdad, y a remar, a remar. Antes del asalto, aguarda la señal, y a remar, a remar. Leo en la constancia la oportunidad, pienso que no hay índice, ni guía, ni patrón, proclamando la valía con identidad. Fuerzas que se unen en libre comunión, por la borda irá la decepción. Vasos que al chocar vierten licor. Rema, rema. Rema, rema. Naipes sin marcar sobre el tablón. Vasos que al chocar vierten licor. Rema, rema. Rema, rema. Rema. A remar, Rosendo, qué grande y qué buenos recuerdos, sí señor. Estamos echando la vista atrás aquí en la recta final del programa, en esta parte más tranquilita, más relajadita. La parte de las rolas. ¿Qué quieres de mí? Beethoven R. Entiendo el porqué. ¿Quieres de mí? Cantaban Beethoven R. A ver si te acuerdas de esta. Se llama Pensando en ti. Y la publicaron Censurados. Suave me cuelgo desencanto, a ver qué dice el porvenir. Y entiendo que no es tan fácil despejarnos cuando la vida mueve a llantos aquel que quiere ser feliz. Trato de pensar algo más cuerdo, no voy a quedar. Algo más cuerdo, no voy a quedar en un recuerdo. Y es que siento que no puedo parar, que me olvido hasta de respirar. Pensando en ti, pensando en ti. Hace un frío tan irracional, solo en la burbuja de cristal. Inquieto, insensato, indefenso, indignado, intentando entender. Y es que siento que no puedo parar, que me olvido hasta de respirar. Pensando en ti, pensando en ti. Hace un frío tan irracional, solo en la burbuja de cristal. Pensando en ti, ahí estaban los Censurados. Y para terminar, hoy para terminar, Medina Zahara. Con una canción de un lejanísimo ya en el tiempo en Alakim, otro lugar. Y con una canción que me ha vuelto loco desde siempre, que me encanta y que se llama El Destino. Así terminamos hoy. Como siempre, un placer. Te espero la semana que viene en el Con Fuerza Heavy, en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Gracias por la escucha.